amiga al amanecer, venerando a toda tu mar, adentrando la cocina de la fe, a cuñar el manda o el matar, a su madre, tu fondo tu mar. Vestida de blanco, alegría.